ha habido el apremio que hay anualmente cuando hay zafras de trigo, de soja, como hay en este momento, está la zafra del trigo, pero se está cubriendo normalmente. Hay un rellenado casi de la totalidad de las estaciones de servicio, y al día de hoy podríamos decir de que muchas estaciones llenaron a tope los tanques y tienen saldo suficiente como para llegar al día lunes. Así que por ahora se está cumpliendo bastante bien y se viene llegando a lo que los clientes piden, ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto, hoy día, por ejemplo, acá en el norte donde yo estoy en este momento, ha llovido un poco, que eso genera también un retraso en las cosechas. Pero bueno, creo que no va a haber problema ninguno. Entonces, vos me estás diciendo que está todo lleno en el interior. ¿Y acá en Montevideo qué puede pasar? ¿Tenés alguna noticia de Montevideo? En Montevideo creo que es todo normal. Puede haber algún problema en alguna estación pequeña que tiene poca capacidad. Puede haber algún problema. Eso no se niega porque hay estaciones que son... tienen poca capacidad de almacenamiento y de pronto puede ser que no llegue a cubrir los 3 días, pero de todas maneras te comento de que en todo el país mañana van a cargar camiones en La Tablada, van a cargar camiones en las plantas del interior, en Paysandú sobre todo, están poniendo una guardia gremial, pero Montevideo se van a cargar un rol de camiones ahí como para cubrir esos lugares donde las estaciones son pequeñas. Las estaciones grandes, las que tienen gran capacidad y posibilidad, casi todas están llenas. Las pequeñas son las más complicadas. Y el día sábado también se carga, es decir, se va a rellenar con los camiones que se pueda, pero se va a rellenar. Y va a haber un turno, supuestamente, un turno como hacen todos los sábados, desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, o a las 10. ¿Y en 3 horas? En 3 horas, un sábado, ¿cuánto carga? Y se pueden cargar 30 camiones, 40.